le digo a mi novia que no se pinte, que no se arregle y que no me salga. El único que tiene que mirarla, este soy yo. Oh, yo. Este soy yo. Oh, yo. Este soy yo. Oh, yo. Este soy yo. Domingo, domingo, mañana es domingo, voy a sacar a mi novia a pasear. Domingo, domingo, mañana es domingo, voy a sacar a mi novia a pasear. La llevo a un cine. No, no. La llevo al fútbol. No, no. La llevo un baile. No, no. Pues a dónde la voy a llevar para que lo miren a mi novia. Pues a dónde la voy a llevar. Oye, esta vieja se está metiendo en todos mis actos de sociedad. La voy a llevar a bailar cuchi cuchi, pero no la llevo si va su mamá. ¿Cuchi? ¿A dónde? La voy a llevar a bailar cuchi cuchi, pero no la llevo si va su mamá. Mamá, papá, hermana, hermanita, niña perona, yo quiero bailar. Voy a llevar a bailar cuchi cuchi, pero no la llevo si va su mamá. La voy a llevar a bailar cuchi cuchi, pero no la llevo si va su mamá. La llevo al cine. No, no. La llevo al fútbol. No, no. La llevo un baile. No. Pues a dónde la voy a llevar para que no miren a mi novia. Pues a dónde la voy a llevar. Pues a dónde la voy a llevar. Pues a dónde la voy a llevar.